Muy buenas tardes, ¿cómo está? Nosotros nos comunicamos con usted a partir de lo que sucedió en la última semana con respecto a la situación de los campesinos presos por la masacre de Curuguatú. En primer lugar, yo le preguntaría brevemente ¿cuál es la opinión que le merece lo que ha sido el trayecto judicial y qué es lo que piensa usted de la sentencia de la cual se están leyendo los fundamentos ahora? Bueno, en primer lugar, yo creo que este es un juicio que se fraguó a la inversa, a partir del objetivo de la condena de un grupo de campesinos sobre los cuales no hay una evidencia clara de las acusaciones que sobre ellos pesan, se fraguó el juicio para dar un cierre y echar tierra sobre la enorme cantidad de dudas y preguntas que existen respecto a esa matanza. Hemos recibido con sorpresa argumentos del Ministerio Público que dicen o que defienden la versión de que los campesinos, en una actitud que ya estaba preparada para recibir con violencia a las fuerzas policiales, ejecutaron a varios policías con armas que nunca se probaron, ni siquiera que fueron disparadas, con pericias que nunca fueron realizadas y que no establecen ningún tipo de relación entre los supuestos asesinos o los supuestos ejecutores y las víctimas. Así pues, se castiga al grupo de campesinos y no se abre investigación alguna sobre la muerte de los 11 campesinos fallecidos en esa situación, sobre el supuesto de que al iniciar ellos la agresión fueron simplemente víctimas de una legítima defensa de las fuerzas policiales, cuando que sabemos muy bien que muchos de ellos fueron asesinados a sangre fría. Lo cual demuestra una vez más que esta masacre que ocurrió en Marina Cue, en la localidad de Curuguatú, es antes que nada un montaje que se realizó para derrocar al gobierno de Lugo. Esa es la opinión que yo tengo. Buenas tardes, senador Juan Ignacio Arechaga, lo saluda. Y para continuar desgranando lo que fueron los argumentos de la sentencia, en principio le quería preguntar acerca, bueno, los campesinos han sido sentenciados ya ahora por el delito de invasión de inmueble ajeno, ¿no? Entendiendo de que las tierras de Marina Cue pertenecían o pertenecen a la empresa Campos Morumbí. En su gobierno, desde el INDERT, una semana antes de sucederse la masacre, tengo entendido que han ido incluso los abogados de ese instituto a afirmarle a los campesinos que las tierras pertenecían al Estado y por ende eran plausibles para la reforma agraria y destinárselas a ellos mismos. Ahora, esos documentos del INDERT que, bueno, ustedes tenían en mano, ¿han sido presentados o han sido solicitados por la justicia? Todas las pruebas que obran inclusive en el registro público han sido desechadas tanto por el Ministerio Público, por los fiscales del caso, como por los jueces, en una abierta actitud arbitraria, en un abierto sesgo favorable a la versión de que los campesinos eran invasores. El propio presidente del INDERS, del Instituto Nacional de la Tierra, aseveró en reiteradas oportunidades que esas eran tierras del Estado. Nosotros hemos tenido oportunidad de ver efectivamente los documentos que ameritan que esas tierras fueron donadas a la Marina en el año 1977, si bien esas tierras no fueron inscritas en el registro público como propiedad de la Marina. Sin embargo, existían claras gestiones del INDERS para la recuperación, la titulación y la legitimación de esas tierras para dar a los campesinos que necesitaban esas tierras. El propio presidente Federico Franco aseveró en su momento, durante su gobierno y en el propio juicio realizado contra los campesinos, aseveró que esas tierras eran del Estado. Todas las pruebas son favorables, sin embargo la justicia, en abierta contravención a normas legales, otorgó esa tierra por un juicio de usucapión ya últimamente a la familia Riquelme, violando todos los procedimientos que se podrían pensar. Obviamente esas tierras eran del Estado, son del Estado, pero fueron otorgadas de manera fraudulenta ya después de la masacre a la familia Riquelme. Otra de las cosas que señaló hoy el tribunal fue justamente, bueno, a partir de la condena a 30 años a Rubén Villalba, lo señaló como líder e instigador de la masacre, cuando ha sido justamente tanto Rubén Villalba como Avelino Espínola, asesinado durante aquel episodio, dos de los principales negociadores con Erwin Lovera en varios episodios anteriores de justamente de pedidos de desalojo y demás, y que los resolvían de manera pacífica. Incluso Rubén Villalba comentaba de que tomaban de tereré de por medio y siempre se han resuelto de ese modo. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre la condena a Rubén Villalba? Imagínense que los propios fiscales dicen que Rubén Villalba fue quien disparó contra el comisario Erwin Lovera. Sin embargo, el arma con el cual disparó no está establecida. En un determinado momento se habla que disparó con un revólver. En otro determinado momento se habla que disparó con una escopeta. La tal escopeta nunca apareció. No se establece ningún vínculo de la persona con el arma que se usó para disparar contra Erwin Lovera. Por lo tanto, no se puede establecer una relación de causalidad. Y sin embargo, la fiscalía asume como una acusación de homicidio doloso. Supuestamente el arma que utilizó Rubén Villalba era un arma que llevó posteriormente. La fiscalía no posee esa arma. Eso es lo que dijeron los propios fiscales. Con un razonamiento jurídico como ese, con una sentencia basada en falacias, en medias verdades y en conjeturas, no se pueden establecer las penas que se establecieron. De ahí que, más allá de cualquier otro tipo de razonamiento, acá hay una enorme falla jurídica, acá hay una complicidad abierta de la justicia con los conspiradores que montaron esta masacre y que de antemano ya se decidieron culpabilizar a campesinos que no tenían nada que ver y que no se ha demostrado que tengan que ver realmente, para echar tierra sobre este triste episodio que hasta hoy conmueve a nuestro país y que sirvió para derrocar el gobierno de Lugo. En relación a estas complicidades de las que usted habla, bueno, en estas semanas ha solicitado tratar la conformación de una comisión que investigue dentro del Congreso este caso, y ha sido rechazada justamente por sectores oviedistas y también del Partido Colorado, del actual gobierno. ¿Cómo lee usted ese rechazo? Bueno, acá hay un miedo enorme a que se sepa la verdad. Lo que levanta y agudiza más la sospecha de la complicidad de muchos sectores de la oligarquía paraguaya con este crimen masivo que se cometió, por el solo hecho de buscar una causal para derrocar a un gobierno legítimamente constituido. De hecho, esa propuesta de la comisión todavía no fue rechazada. Va a entrar a consideración porque se trata efectivamente de una recomendación dada por el propio Estados Unidos de Norteamérica en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a Paraguay. De ahí que, habiendo aceptado el Poder Ejecutivo dicha recomendación, traspasa al Congreso esa responsabilidad, lavándose las manos, por supuesto, y ahora inocentemente el Congreso, o sea, algunos sectores dentro del Congreso, en el Senado concretamente, pretenden evitar que se realicen las gestiones para configurar esa comisión, una comisión internacional de expertos que se dedican a este tipo de investigación, que no tienen nada que ver con ningún sector político del Paraguay, con ningún problema interior de la política nacional, para poder garantizar justamente que las cosas se hagan bien. Sin embargo, estamos confrontados a la paradoja de que, habiendo aceptado el Poder Ejecutivo y habiéndole pasado este problema al Poder Legislativo, el Poder Legislativo va a evitar que se constituya dicha comisión, con lo cual el propio Poder Ejecutivo se lava las manos ante la recomendación realizada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Una pieza de orfebrería, de torpeza política, que está demostrando este gobierno que tenemos. De ahí que va a ser muy importante de que se estudie con seriedad esta propuesta, y todavía creemos que es posible lograrlo. Una última cosa, y ya lo dejamos. Quería preguntarle, en un intento tal vez de revisionismo, ¿no?, de su gobierno, en tanto de que justamente estos mismos sectores oligárquicos que usted menciona le han endilgado la masacre al mismo gobierno, al mismo Frente de Iguazú, y que en su momento también cayó con mal pesar sobre los familiares de los campesinos, que Lugo haya saludado en ese entonces solo a los familiares de los policías y a los policías abatidos en ese episodio. Y a la vez, otra información en relación a un episodio anterior, justamente a la masacre de Curuatí, unos 2 meses más o menos anteriores, estoy hablando del caso de Ñacundaí, en donde también se habló de que había, tal vez usted ha hecho declaraciones en relación a que tal vez habrían habido infiltrados para producirse una masacre entre campesinos y policías. Incluso José Rodríguez, del movimiento de Carperos, la habría pasado esa información al gabinete que usted presidía en ese momento. Y mi pregunta va en relación a este caso, si crees que se podrían haber hecho otro tipo de acciones, se podrían haber tomado otro tipo de actitudes del gobierno de Lugo, o qué análisis hacen de ese periodo como gobierno. Bueno, aquí hubo gente que, para defender lo indefendible, levantó la peregrina hipótesis de que los responsables de la masacre precisamente eran el presidente Lugo y el ministro del Interior, Carlos Pinzola, porque era el gobierno que en ese momento teníamos, que ellos fueron los que podían haber evitado y no lo hicieron. En cualquiera de los casos, asumiendo de que hayan habido fallas en materia de inteligencia, en materia de información fidedigna, de ninguna manera se puede culpar al gobierno de esta masacre, que hoy obviamente tuvo sus responsables, y que a partir de ella ya no fue posible establecer siquiera dichas responsabilidades, porque todo el personal superior que participó o que tuvo algo que ver en esa operación concreta, que fue en cumplimiento de una orden judicial de allanamiento, porque ni siquiera era una orden de desalojo, no puede culparse de eso al gobierno, del cumplimiento de una orden judicial, y sí, en todo caso, sumariarse, investigarse a los jefes directos de la operación por no haber procedido como se procedió. De todas maneras, la Fiscalía no hizo ninguna investigación al respecto. De ahí que algunos personajes del sector oficialista levantan la hipótesis o la idea de que Lugo es responsable o de que el ministro del Interior fue responsable. Eso, como digo, aún asumiendo de que se produce bajo el gobierno de Lugo y de que pudieron haber fallas, no es la misma responsabilidad o no tiene que ver la responsabilidad por no haberse sabido certeramente qué es lo que estaba pasando antes de la operación y equiparar a la responsabilidad de la masacre que concretamente se produjo en ese lugar donde, repito, hubieron asesinatos a sangre fría. Eso se puede demostrar con muchísima facilidad. La fiscalía no lo ha hecho porque considera simplemente que se trata de una legítima defensa, cosa que no tiene ninguna vigencia porque las pautas jurídicas para la legítima defensa no se han cumplido de ninguna manera en esa situación. De aquí que una vez más se trata de hacer cortina de humo con ese tipo de argumentos solamente para justificar lo injustificable. En este caso, el montaje de una masacre, 17 compatriotas fallecidos, solamente y con el objetivo de derrocar un gobierno que hace rato venía siendo perseguido por los personeros de esta oligarquía sangrienta. Senador, nada, le agradecemos muchísimo por estas palabras aquí en Radionauta. No quería dejar pasar la posibilidad de preguntarle muy brevemente, dos palabras nomás, acerca de la novela de la última semana con respecto a la situación de la presidencia pro tempore del Mercosur. Si allí en el Senado, en el Congreso de Paraguay, desde la bancada progresista van a tomar o han tomado algún tipo de iniciativa. Bueno, hasta el momento no realmente, hay una situación de impasse en este momento en el Mercosur. Estamos analizando para ver qué posiciones tomar al respecto, pero de momento no tenemos un pronunciamiento. De cualquier manera, nosotros vemos que hay intereses muy claros en juzgar la situación interna de Venezuela de una determinada manera, cosa que no se hace con respecto a otros países y efectivamente con respecto a la propia situación de Paraguay. No hay un juicio de tal tipo de parte del Mercosur, así es que vemos que se utiliza con mucha liviandad algunos conceptos en materia de lo que se puede llamar violaciones de derechos humanos. Acá en Paraguay no estamos nada bien en esa materia, así es que habría que revisar muy bien cómo van a justificar el impedimento para que Venezuela asuma la presidencia pro tempore del Mercosur. Pero vamos a seguir atentos este proceso para ver qué es lo que conviene hacer. Senador, muy claro. Muchísimas gracias. Ya no le robamos más tiempo. Estamos en contacto con cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Éxitos.